Kelly spraying through the Benjis, nigga. Dance. Baby, what you gonna do? You know I'm a real love true. Pussy, give me that's good. Todo lo hago for you. Nena, quiero que te quedes. Ese culo es otro level. Va de cuero, parece un Mercedes. Se mueve en el sur porque sabe que nieve. Si conmigo lo prefiere, yo le doy lo que ella quiere. You see me, you feel me, let's get it. La agarro y se lo hago forever. Tus padres no saben que vení conmigo para fumar hierba en el bong. Bebo como un ruso, como un cerdo. Y escupo mi mierda al estilo del Bronx. Ella quiere tomar peri. Yo estoy rolando esa Mary. Pa' fumar y mirar una peli. Pero quiere sacarme los tenis. Me di cuenta que está más que ready. Por su mano debajo del Levis. Y la mía está bajo sus leggings. Viste Nike el blanco y huele heavy. Un rosario llevo en el pecho. De la mamá nada de esas bechas. Me protege de los snatches. Solo Dios sabe lo que he hecho. Mene ya no te quiere para su vida. Y si te dice que te quiere, te aseguro que mentira. Me dice que piensa en mí toda la noche y todo el día. Normal que diga mi nombre cuando la tenés encima. Mamá, pim. James, cuando la cosa se mal y nadie puede escuchar, solo quedará a buscar. James, sin ganas de continuar, ven y empieza a bailar. Que al menos eso me salva. James, que al menos eso me salva. James, que al menos eso me salva. Sabe bien por qué la miro y lo que tiene que hacer. Será la forma en que vivo cuando le doy placer. Kelly's brand, daughter, Benji's nigga. Papi, por acá no andamos en nada. Te enseñamos y no lo sabes. Un solo te vomito vida mala. No nos interesa tu interés. Toda la casa está desordenada. Y la cama con olor a sec. Y mi churri recién levantada. Preguntaron lo que es ayer. No, no mires así. No mires así. Solo voy y volveré así. Y volveré así. Mi convoy malgastando chis. Enrolando chis. Dirty boys. Dirty boys. Dirty boys, baby, no, no mires así, no mires así. Solo voy y volveré así, y volveré así. Mi convoy malgastando chis, enrolando chis. Dirty boys, dirty boys, dirty boys. James, James, cuando la cosa se mal y nadie puede escuchar, solo quedará a buscar. James, James, sin ganas de continuar. Empezar a bailar. Que bueno si eso me salva. Chance, chance. Que bueno si eso me salva. Chance, chance. Que bueno si eso me salva. Chance, chance. Que bueno si eso me salva. Thank you.